cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuando, y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Yo, pero por favor. No dice nada de. Sí, creo que Coco todavía no está puesta, okay, pero. Va. A ver. A continuación okay, le presentamos desde acá. ¿Ahora cuál? ¿Desde dónde? ¿Los están oyendo? Es de. A ver. La tele Pixar tiene las películas Bichos, Toy Story 2, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Cars 2, Valiente y Monsters University. Bueno, esto es un poco largo, a ver, empecemos. En Valiente, que es una historia que se lleva a cabo en un reino escocés de la Edad Media, se explica por qué algunos personajes animales de Pixar se comportan como seres humanos. Mérida, personaje principal de Valiente, descubre que puede resolver sus problemas a través de la magia, pero sin darse cuenta, transforma a su madre en un oso. Este oso tiene un comportamiento extraño, pues un humano atrapado en un cuerpo con funciones animales y por eso no se puede comunicar normalmente con otros humanos. La bruja, que enseña a Mérida las artes oscuras, vive en un lugar donde objetos como escobas y trastos tienen aparente vida. La bruja será importante más adelante en el recuento. Y sí, sí es más importante después. ¡Estás muerto! Bueno. Luego se presentan dos progresiones, la progresión de los animales y la de la inteligencia artificial. Las siguientes películas de Pixar establecerán una lucha entre humanos, animales y máquinas. La guerra con los animales se hace presente en Ratatouille, Buscando Nemo y Up. Bichos no entra aquí. En Ratatouille veremos cómo los animales empiezan a experimentar más con su creciente humanización. Remy quiere cocinar, algo que solo los humanos hacen. ¿Dónde me quedé? Vimos de que Remy quiere cocinar algo que solo los humanos hacen. Entabla relación con un pequeño grupo de humanos y logra el éxito. Mientras tanto, el villano de la historia, el chef Skinner, desaparece. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo con su nuevo conocimiento sobre las capacidades recién adquiridas por los animales que incluso los hace más competentes que muchos humanos? Bueno, vamos a escuchar una canción y luego seguimos leyendo. El latido de mi corazón. El latido de mi corazón. Aquí Adrián parece que es la canción preferida de nuestro. Sí, esta es. Con esta sí lloro, aunque no vea la película, ¿eh? Me llena mucho. ¿Saben qué? Aparte me recuerda mucho a mi abuelita. Por eso. A mí también, a mi abuelita. Todavía se llama Carmen. Y pues no sé, me recuerda mucho a ella. Es con la que finalizan la película. Donde se unen ya las almas. Ya se unen las almas y hacen como una fiesta entre los vivos y los muertos y todos están felices y contentos y ahí termina la película. ¿Y qué canción es? Se llama El latido de mi corazón. ¿De Coco? De Coco. Corazón, no lo recuerdo. ahorita la van a recordar porque hasta se las voy a cantar. Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción. Versos que tuyos son. Y el recuerdo nos dio una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre. Invitada especial, ¿pueden contarnos por favor de quién se trata? Es de Elena Pardo. ¿Quién es Elena Pardo? Es la invitada de hoy. Hola Elena. Hola. Ay, yo te agarro este. ¿Sí? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, pues hoy me tocó a mí dar un taller. ¿De qué se trata? Ah, pues el taller se trató de hacer, de construir un proyector, de construir un proyector casero con algunos objetos que normalmente podemos encontrar en nuestra casa. ¿Tú te acuerdas qué usamos? Usamos una caja de zapatos, dos lupas y una especie de acetato en donde dibujamos cosas que queríamos que salieran en el proyector. También una lámpara para que se proyectara. Y ya pues la idea fue que se dividieron en equipos y cada quien construyó uno. Y en la presentación que vamos a ver al rato van a contar una pequeña historia con sus acetatos. ¿Ustedes qué historia construyeron? Yo intenté muchas y no me salió ni una. Yo intenté también muchas, pero me salió una, pero la iba a usar, la vamos a usar como de fondo de las otras dibujos. ¿Y ustedes? Yo solo escribí con sin hacer fondo. ¿Y tú? Yo nada más hice dibujos, pero también hice letras, pero que eran así para que eran códigos. Tenemos una serie de preguntas para hacerle a Elena, a nuestra principal invitada. ¿En qué país desearías vivir? A mí me gustaría vivir en... ¿qué será? Me gusta mucho Brasil, me gustaría vivir en Brasil, en Río de Janeiro. ¿Conocen? No. Yo sí. Yo no. ¿Te gusta? Sí. A mí me encantaría. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría vivir en Brasil? A mí me gustaría vivir allá porque hay mar. ¿México también tiene mar? Sí. Acapulco. ¿Cuál es tu color favorito? A mí me gusta mucho el morado. ¿A ustedes qué colores les gustan? Para la ropa, azul. Por ejemplo. El negro. A mí igual el azul. A mí el blanco. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Ahorita? Ay. O sea, en general, si no trabajaras en lo que estás trabajando, ¿qué más te gustaría hacer? Me gustaría tener un cine y proyectar películas ahí. ¿Cuál es tu flor favorita? Me gusta mucho las jacarandas. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues me gusta mucho una que se llama Naila, que es una canción de Oaxaca, porque un tiempo trabajé con una cantante de Oaxaca y me gustaba mucho cómo la cantaba. Ella se llama Lila Downs, entonces pues canta muy bonito. ¿Cuál es tu héroe de acción favorita? A ver, ayúdenme con esa. A ver, me gustaba mucho ver cuando era niña la Mujer Maravilla. ¿Cuál es tu pintor preferido? Me gusta mucho Francis Alice. ¿Lo conocen? Sí, yo sí. ¿Les gusta? Yo sí. Sí. ¿Se acuerdan de una pintura que él le había hecho? No. A mis papás les gusta, pero nunca me acuerdo. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría tener? O sea, como un superpoder. ¿Sí? Sí. Pues, ¿qué será? Algo que tenga que ver con el agua. ¿Qué pudiera hacer? Limpiar todo el agua. Limpiar todo el agua, esa sería una cosa increíble. Bueno, vamos a ir a una canción para que conozcan esta que se llama Naila, que a mí me gusta mucho. Ok. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Naila, amor, se me parte el corazón. Y vamos a contarles del stop motion que estamos haciendo. Estuvimos haciendo un stop motion de que se trata de que hay un grupo de sobrevivientes que sobreviven a una explosión y se van a una otra planeta donde hay tres lunas. ¿Qué más pasa ahí? Y los personajes van de luna en luna. Y en cada uno hay como una estación diferente y ahí tienen como aventuras. ¿Qué tipo de aventuras? Se supone que tienen que ir encontrando pistas para en la última luna encontrar un tesoro. ¿Y lo encuentran? ¿Encuentran el tesoro? Sí. ¿Qué es el tesoro? Todavía no sabemos bien. ¿Qué les gustaría que fuera ese tesoro? ¿Una llave para algún otro mundo? ¡Wow! Eso está increíble. ¿Cómo te gustaría que fuera ese mundo? ¿Por qué te gustaría cambiarle a este que hay ahora? Pues dejar un poco más de naturaleza. Que fuera igual también ese, una llave para el mundo. ¿Y qué tendría de diferente ese mundo? Pues que los carros, en vez de que rueden, vuelan y son eléctricos, ya no gastan gasolina. ¿Y tú, Maxim? También creo que sería una buena idea una llave para un otro mundo y que hubiera un otro tesoro. Efectos especiales en Radio Traviesa. ¿Y esos efectos de dónde salieron? De los símbolos que equivalen a letras que estamos aprendiendo en el camping. Son códigos. Y pero hay alguien que vino a ayudarles a hacer esos ruidos, ¿no? ¿Cómo? Ramón. ¿Se acuerdan de Ramón? Sí. Sí, claro. Claro. El año pasado hicimos unas cajas. Ajá. Y con esas cajas este año hicimos varios ruidos. Y el chiste era encontrar cuatro ruidos para hacer como una tipo de musiquita. Y luego nosotros también hacíamos nuestros propios tipo de instrumentos. ¿Y ahora tienen instrumentos aquí o los están en sus casas? Sí, los tenemos aquí. Los fabricamos con vasos, frijoles, arroz, globos. Porque ahora que hagan su presentación de los proyectores, podría alguien musicalizar mientras estamos viendo las imágenes, ¿no? Sí. Sí, Elena. Además, eso también se podrá ver el día del festival de Campo Traviesa, que será el 11 de agosto, y están todos invitados. ¿Y entonces a quién se va a animar a hacer sonidos? ¿A quién le gusta hacer sonidos? A mí. A mí igual. A mí también. Porque hasta puede alguien cantar ese día. Tocar música, cantar. Yo zafo cantar. Yo igual. Ale, ¿qué te parece si vamos con una canción? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Héroes como Hércules. Cariño. imagino querrás decir músculos. ¿Quién pudiera cantar al son de la música de Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás. En el primer albor, la tierra lo pasaba fatal. Titanes colosales la volvían infernal. Te pondrás tus pies, un asco peste donde tú estés. Volcanes, terremotos, caos, todo de revés. Y entonces Zeus llegó, su rayo disparó, tronó. Y a los malos enterró. Ya está solo y detuvo el caos de verdad. Tan tiempo como tú, tipo a no hay relax. Ya se empezó el menú. Sí, nena. Cambiando el mundo en su juventud. Y aunque parece más ancestral, porque un globo son si el tiempo es caridad. Reservamos tradiciones y mucho queda por realizar. Aquí, si llegas a tropezar, es tu lugar. Lo nuestro es el compartir. Aquí, bromeamos tejiendo cestos. Ajá. Y los pescadores vuelven ya. Los quiero ver. ¿Dónde vas? Moana, tu pueblo es este. Un líder requerirá y ahí estará. Verás la felicidad llegar de donde eres y se da en tu lugar. El coco regalos da, el árbol feliz, y cada parte repartirás. ¿Qué más pedir? Harás la red con su agua, su agua tú beberás. El suelo harás con sus palmas, su carne te comerás. El coco regalos da, el tronco al palmar. La isla todo nos lo da. ¿Quién se va? Si es acá, seguros y bien servidos. Y en el futuro que vemos tú estás. Bien te hará. Al aprender como hice, tendrás felicidad en tu lugar. Lo que han escuchado es de la película de Moana. Y es la hora de despedirse de Elena. Pues muchas gracias por invitarme aquí al radio, pero también por invitarme a dar el taller. Pues no sé si les habrá gustado hacer el proyector, ¿qué les pareció? Muy bien. A mí me gustó mucho. A mí también. ¿Y creen que lo pueden seguir usando después en sus casas? Yo digo que sí. Yo igual. Yo creo que será fácil, ahora que aprendimos. Y pueden contar ahí unas películas. ¿Les gusta hacer películas? Sí. Sí. A mí sí me gusta hacer stop motion. A mí también. Ah, bueno, pues qué bueno que les haya gustado. Y vamos a después hacer otra película el próximo viernes, donde nos vamos a filmar entre nosotros con una cámara de cine. Ojalá que les guste también esa actividad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cantar una canción y les vamos a platicar un poco de qué se trata. Se llama Liberté, Égalité, Fraternité. Lo que quiere decir es... Liberté es libertad, égalité es libertad, es igualdad y fraternité. No nos acordamos. Pues yo tampoco. Porque ni me la sé. Si quieren, comenzamos. Éternité, en guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, un mot qui donne du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Pour tous la liberté, de vivre comme on a envie. Aussi l'égalité, non ce n'est pas une utopie. De la fraternité, est l'idée qui nous réunit. Suffit de se parler, de s'écouter. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Pour tous la liberté, à protéger comme un trésor. Sans l'égalité, il faisait à faire quelques efforts. De la fraternité, ils nous rassembleront plus fort. Sur un conseil, l'avenir est chanté. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise, que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise, pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité, liberté. Estamos al aire en Radio Traviesa, aquí con mis compañeros Maxim, Adán, Tina, Toña. Bueno, me confundí. A ver, por favor, ¿me pueden corregir? Antonia no quiere hablar esta vez al micrófono. Estábamos hablando sobre los planes para este fin de semana. Chicos, ¿qué van a hacer este fin de semana? Yo me voy a ir de vacaciones a San Diego para ir a ver el hermano de mi mamá, mi tío, y tiene una pera. Y voy a como mucho moverme para visitar muchos hogares. ¡Ah, súper! Yo voy a ir a Puebla y a lo mejor Antonia viene conmigo. Antonia también va contigo. Oigan, ¿y saben qué tenemos para ver en el cine? Aquí unas ideas. Hotel Transilvania 3. Ajá. Te atrapé. Misión Imposible, Ant-Man y la Avispa, Jurassic World, ahí viene Cascarrabias, La Noche Devoró el Mundo, Más Sabe el Diablo que por Viejo, 12 Horas para Sobrevivir el Inicio. Oigan, ¿cuál fue la última película que vieron? Yo la última película que vi en el cine fue Ant-Man y la Avispa. Me gustó. ¿De qué se trata? Yo no la vi. Es que Ant-Man significa el hombre hormiga. Alto, alto, alto. Peligro de spoiler. Alerta spoiler. ¡Ah! ¡Ayúdenos! Vas, cuéntanos. Ojo, porque aquí no la vimos, entonces por favor no nos cuentes el final y esas cositas para que podamos verla. ¿De qué se trata? Se trata de que tienen que ir a buscar la mamá de alguien en un otro mundo y tienen dificultades porque hay muchas personas que intentan derrubar el laboratorio. ¿Cuál fue la última película que vieron que estaban esperando ver en el cine con muchísimas ganas, con muchísima espera, con muchísimas ansias? Y cuando la vieron, cuando salieron, dijeron, ¡ay, qué chafa, qué película chafa! A ver, aquí Antonia tiene algo para contarnos. Yo fui a ver con muchas amigas Isla de Perros. Ajá. Y como no entendí nada porque estaba en inglés, se arruinó todo y no me gustó. No, yo no tenía subtítulos. Pero no alcanzaba a leer. Yo también la vi, pero sí. Pero... ¿Fueron juntas? Sí. Ajá. Y yo la entendí, pero no es que estuviera así como de... Yo también la vi, a mí sí me gustó, ¿eh? Es que todos los papás les gustaron. Cada vez que le digo a mi papá que no me gusta Isla de Perros, dice que está padrísimo. Y a cada ratito se reían. ¿Ustedes la vieron? Yo no sé. Yo no. ¿Tienen alguna película que les haya pasado que querían ver y que llegaron al cine, la vieron y dijeron, ay, acabo de gastar 60 pesos viendo una película malísima? Una vez yo sí. Cuéntanos, por favor. Era una película que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que mi papá, mi hermano, yo y mi mamá, fuimos al cine y nos compramos un refresco y palomitas. ¿Y una película? Y que estaba en francés y no tenía subtítulos. ¿Y cuál fue la película, o que recuerdan, la película que más risa les dio? Que no pudieron parar de reír, que todo les parecía chistosísimo. Los Minions, la última de Los Minions. Así era bien padre la de Los Minions. Ay, yo no la vi, ¿me cuentan? No, no, alerta spoiler. No, por favor, cuéntala, ya no creo que la vea, ¿eh? Ya me siento vieja para ver esa. ¿De qué va esa? No me acuerdo. Tampoco yo. O sea, era buena, era tan, tan buena que se olvidaron de ella, pero se rieron. La que está más divertida a mí fue la de... ¿Cómo se llama? La de Madagascar. La de quiero mover el bote, quiero mover el bote. Me gusta, mueve. Era buena, esa me gustó a mí también. Pero, ¿podemos decir las que nos encantaron pero que no las vimos en el cine? Sí, claro. Nosotras también la vimos juntas, pero en mi casa. ¿Cuál fue? The Greatest Showman. ¿Cuál es esa? Ay, tienes perdón. Que verla esta tarde. Sí. ¿Cómo se llama? Repítela. The Greatest Showman. Ok. A ¿quieres ver que te spoilemos? Sí, pero por mira, favor. A ver, es que se trata de los... del siglo XVIII. Ajá. Y pues hay como... ¿desde el principio? Sí, o en general. Sí, bueno, puedes contar en general también. Pues que un señor que no tenía mucho dinero y... Yo. Pero yo puedo contar al principio. Okay. Se trata de un niño que era chico y que su papá era pobre. Y su papá se murió por el infierno. Okay. Y entonces, cuando creció fue por una chica que le gustaba. Ajá. Y tuvieron dos hijas y el señor, pues trabajaba, pero la compañía quebró. Ajá, cae en bancarrota. Ajá. Entonces, pues ya no tienen trabajo. Ouch. Y se le ocurre hacer un circo con gente única, para no decirlo malo. Pero en realidad era gente como un poco extraña, porque había una señora con barba, gente de color y así. Una señora con barba, podría ser yo, que tengo bigotes ahora. No, sí, no, pero es que había una señora con barba muy china, pero que cantaba muy bien. Súper bien. Ajá. Y como en ese tiempo los de eran color, los de color como que los despreciaban. Los despreciaban. Uh-huh. Pues era raro que alguien entrara al circo de esos. Y pues había gente que tipo les hacía bullying, uh-huh, como podían. Y luego en algún momento... No, si no va a ser demasiado spoiler, porque sí. ¿Qué tal si alguien la está escuchando y quiere verla? Y pobrecito. Esa es la parte más interesante, así que mejor, ajá, no hay que decirle. Okay. Y si eres como de los que llora, sí puedes llegar a llorar. Sí, yo casi lloro. Ay. A mí una que no me gustó es Los Cuatro Fantásticos, porque estaba en inglés sin subtítulos, entonces no le entendía nada. Wow, y ustedes hablan francés, sobre todo hablan francés. Sí, pero creo que me hubiera gustado, pero como estaba en inglés no le entendí para nada. ¿Y no intentaste buscarla en francés o en español? No. ¿Y una película que los haya hecho llorar mucho? La de Coco. Ay, sí. Ay, sí. Lloré muchísimo. Las canciones me hacen recordar a mi abuelito. Sí, sí, sí. Yo fui con mi hermano, con mi cuñada, con mis sobrinos. Y todos, toda la fila lloró. ¿Tú lloraste? ¿No la viste? ¿No la viste? Tina no ha visto Coco. Pero está en... Te la recomiendo. ¿Qué les parece entonces si vamos ahora con una canción? Y luego de este pequeño bloque musical, podemos continuar con una pieza de karaoke. Jurassic Park. Vamos a poner Jurassic Park. Thank you. les vamos a presentar otra canción que vamos a cantar, que se llama On Dirait de Amir. Es una canción en francés que también la aprendimos en la coral. Tu me dis de regarder la vie en couleur. Quand il fait noir autour de moi, sur le dos j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'aimais pas ce que j'étais sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie je peux passer à tes côtés, la douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas ce que j'ai facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été tout, tout autour de toi, toi te sers celle qui voit le côté bien caché derrière le visage. Tout, tout, tout autour de toi, toi te sers en coin. Au retour, la page, on dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans un monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Gracias. Vamos entonces ahora en Radio Traviesa con un programa especial de chistes. Adelante, Adán. Un niño pregunta a su padre: papá, ¿qué quiere decir santit? Sintaxis. Sintaxis. Que tiene que recoger el autobús. Gracias, papá. Eres el mejor papá. Se siente tener un hijo tan guapo y bueno. Otro chiste. Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de una canica y dijo: el mundo es mío. La maestra: Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas, ¿qué tengo? Una mano de enormes, señorita. Jaimito, ¿qué planeta va después de Marte? Fácil, señorita. Miércoles. Estos son dos mosquitos que van en una moto y el de atrás le dice al de adelante: Oye, para, que se me ha metido una mosca en el ojo. ¿Por qué es tan fácil la escoba? ¿Por qué va barriendo? ¿Por qué es tan feliz la escoba? Porque va riendo. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Ya debe estar lejos. Llega un niño del colegio y le dice a su madre: mamá, mamá, tengo una buena y una mala noticia. ¿Por cuál empiezo? Por la buena, hijo. He sacado un 10 en inglés. Hijo, ¿y cuál es la mala? Fácil, es mentira. Ese creo que lo contaron ayer. Batman pega a Robin. ¿Quién es el malo? El chiste. Ok. Luisito, ¿qué es la A? Pregunta la profesora. Una vocal, profesora. ¿Y la K? Una consonante que no se puede repetir. ¿Que yo me sepa? Primer acto. Llega una mamá con una cigüeña. Segundo acto. Llega una mamá con una bicicleta. Y tercer acto. ¿Cómo se llamó la obra? En Rey León. ¿Por qué? ¡Mamá cigüeña! ¡Mamá bici, mamá! Tenemos esa canción para poner, Ale. El ciclo de la vida de El Rey León. Vamos a buscarla. Pero creo que Antonia tiene algo más para decirnos. Mamá, en el colegio me llaman distraído. Juanito, tú vives en la casa de enfrente. Ese chiste es muy bueno. Mamá cigüeña. ¿Cómo dice? Mamá bici, mamá. Mamá bici, mamá. Mamá cigüeña. Mamá bici, mamá. Cigüeña. El día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para hacer de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir en un ciclo. Oh, Bueno, voy a contarles un otro chiste. Es, ¿qué hace una pizza al frente de un cementerio? No, una pizza está al frente de un cementerio. Una otra llega y le dice, ¿es familiar? No, es mediana. Un cohete despegando en el piso. ¿Despegando en el piso? Sí. ¿Qué hace un cohete despegando en el piso? No sé. Descansando. ¿Qué hace un puntito verde en la esquina de una calle? ¿El punto de reunión? No. ¿Un semáforo? Ya sé, ya sé. Espera, ¿cómo era? Según yo era como... ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? Nada, porque los semáforos no hablan. No. Ay, ¿cómo era? Ya se me olvidó. ¿Qué dice una pared a otra pared? ¿Qué le dice una pared a otra pared? No sé, ¿cómo saber? No dicen las nada las paredes. Nos vemos a la esquina. Bueno. Entonces, vamos a continuar con nuestra ronda musical. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Forgive me. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Thank you. got places to be, and I can't help but think the same goes for me. There's a city of lights that lives in my head. I'm a moth in my instinct, but you say instead. Aquí estamos en Radio Traviesa. Parece que hay un poquito de alboroto allá afuera por ver una película. ¿Qué película están por ver? Aún no sabemos. ¿Están comiendo palomitas? Al parecer sí, todo el mundo se está volviendo un poquito loco para palomitas. Oye, recién estabas contándonos algo del teclado, que el teclado se soltaba, que no sé qué. ¿Qué pasó? Es que he visto videos que cuando pones el agua en al lado de las compus y se te chorrea. Una vez me pasó que se me cayó Coca-Cola encima del teclado y dejó de funcionar. Qué bien que no se te estalló el teclado. Pero dejó de funcionar. El teclado, lo de menos. Ajá. O a veces también te pasa como eso. Oye, Romeo, ¿qué taller te tocó hoy? ¿Qué hiciste hoy? Hoy fuimos... Eres del equipo... ¿Cómo se llama tu equipo? Eco. Eco a veces trabaja con Kilo. Eco y Kilo. Ajá. También tenemos otros grupos como Néctar, Bravo y me queda uno. ¿Cuál es? Néctar, Bravo, Kilo, Eco. Ya nos vamos a acordar. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué te tocó hoy? Hoy salimos a jugar un poquito sin que nadie se dé cuenta. Pero entonces ahora lo estás revelando para todo el mundo. Y de todas estas actividades que hiciste esta semana, ¿cuál fue la que más te gustó? No sé. Creo radio, que... ¡Radio! ¡Qué radio! Ok, entendimos que lo que más te gustó fue radio. ¿Y luego? La segunda actividad favorita. Hagamos como el top 5. ¿Qué cosa? Naturaleza. Naturaleza, el secreto. Naturaleza. ¿Qué es lo que viste de naturaleza que te gustó tanto? Imagínate que todavía hay algunos niños que están en sus casas aburriéndose con los mismos videos de siempre de YouTube. ¿Qué les dirías a esos niños que están viendo YouTube ahora? ¿Qué les dirías? ¿Qué estás haciendo tú? Que deberían conversar. Seriamente. Salir a jugar. Ajá. Y... O decirles a sus padres que los traigan, ¿a dónde? A radio. Al campo traviesa. Al campo traviesa. A eso. Exacto. Usted puede traer a su hijo, su vecino, su nieto o el amigo de su primo, inquieto, niño inquieto, puede venir a campo traviesa. Campo Traviesa tiene actividades la semana siguiente y la próxima. Tenemos todavía 2 semanas más de actividades intensas. ¡Y díganle a sus hijos que apaguen el aparatito! ¿Quieres escuchar alguna canción, Romeo? Hoy estamos escuchando solamente canciones de películas. Tú eres experto en eso porque siempre nos pediste una misma canción. ¿Cuál es esa canción? No lo sé. No se me ocurre ninguna. ¿Acaso pediste una canción de Batman alguna vez? No. ¿Acaso pediste alguna canción de Superman? ¿Star Wars? Ajá. Bueno, entonces... ¿podemos seguir con algo de Star Wars? Claro. Vamos entonces con una canción más. ¿Quieres mandar algún saludo? Un saludo para mi mamá. Ajá. ¿Nos está escuchando ahora? No lo sé, pero espero que sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Paola Espíndola. ¡Hola, Paola! Y también un saludo para mi papá. Uh-huh. Y pues ya. Un saludo para tu papá, para tu mamá. Y para tu perro. Sí, para mi perro. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo? Cali, Luna y Rory. Tres perros. Sí, pero uno nos lo están prestando. Ah. Nuestros abuelitos. ¿Y tú sacas a pasear a tus perros? Poquitas veces, pero solo a Cali. ¡A Cali! ¿Y cuando sacas a pasear lo recoge su popó? ¿Eres de esos? Casi nunca se hacen. ¿Cómo? No hacen popó. Son unos perros que tienen un poder de control de finteres. Algo así. Ajá. Wow. Qué suerte, qué suerte. ¿O será que no recoges y yo soy quien siempre pisa la popó de tu perrito? No. Yo no se hacen popó. Ok, entonces vamos con una canción. Bueno, muy poquita, pero... chiquitita. Muy son chiquitita. Perros chiquititos. A Cali le decíamos... A Cali le decimos que es como más o menos como de... 2 centímetros. ¿2 centímetros? Sí. O sea que tu perro cabe en la mitad de mi dedo. Ajá. Cuando era chiquita, sí. Era muy chiquita. Bueno, ahora seguimos con Star Wars Revenge of the Sith. Bien, decidí esta canción por tanto que me gusta Star Wars y mi película favorita es La Venganza de los Sith. Thank you. Muy bien, ahora seguimos con Radio Traviesa y ahora tenemos a dos invitadas. Adolfo a los controles, Majo y Elena. Comiendo palomitas. What sopa. Echen la salsa para que amarre. Ayúdennos, por favor. Bueno, ¿qué pasa allá afuera? Estamos viendo una serie de cortos. Estamos viendo una serie de cortos. Y comer palomitas. Y comer palomitas. Bien ricas. Y Sour Patch Kids. Esta estación es patrocinada por Sour Patch Kids. LOL. Bueno, okay. Y también están con la salsa. Sí, pero ya se acabó. Mari José, ella se lo acabó. Claro que no, ya estaba acabada. Ay, no. Pero tú eres de las últimas gotas. Entonces estabas. Ay. ¡No! ¡Pica, pica! Ay, no, claro que no. La salsa, la Valentina y pica. A veces. Depende de cuál. ¿Cuánto la negra o no? Ay, la negra sí pica. La negra sí pica. Porque la normal no tanto. Y una ahí yo llorando. Seguimos comiendo palomitas. Pero si te tomas todo un garrafón de eso. Pues si te pica. Yo le he hecho una cuchara sopera. Una vez. Y no me picó. Pero no pueden comer habanero. Sí. Ah, bueno, pues ahorita cuando salgan, les vamos a poner un retito, que coman 5 habaneros. ¿De dónde los sacamos? De mi casa, ja. Vamos a tu casa de invitadas a tu casa. Me estoy comiendo las palomitas de enfrente del micrófono. Así que si escuchan algo raro, soy yo y mis palomitas. Las palomitas. Ñam, ñam. No, crunch, no, crunch, no, crunch. No. Crunch. Y comienzo a eructar, ¿no? ¿Quieren poner una canción? ¿O quieren platicar algo? Pues, ¿qué no era hoy el especial de gorilas? Se nos fue. ¿Cuántas cosas de gorilas? Tomorrow comes today. Feel good ink en ondas. No, espera. Va a empezar desde el viernes y va a terminar el feel good ink, porque es así salió en una película. Bueno, ¿y se saben algún chiste? Llega un señor a un restaurante y le dicen, ¿vino de la casa? No, vine de mi trabajo. ¿Cuál es el objeto que siempre va riendo? La escoba. ¿Por qué? Porque va riendo. Bueno, ahora seguimos con la música. Yeah. Bueno, ¿cómo les parecieron los cortos, como me están diciendo aquí mis amigos? A mí me gustó el de Oh My Dog, que eran muchos perros. A mí mi favorito fue el perrito pintor que pintaba con la poesía. A mí me gustó mucho el de la ardilla cayéndose, al igual de el de Oh My Dog. Esos para mí fueron impresionantes. Traía una palomita en el paladar. Una cáscara de palomita en el paladar. A mí mi favorito es... El único que vi, bueno, y la mitad del otro. El de Oh My Dog, aunque no lo terminamos, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿quieren seguir con alguna música? Yo propongo Sugar. Bueno, vamos a empezar con Sugar. Y después una de Shakira. Waka waka. ¿No? Bien, pues seguimos con Sugar. De Waka Waka. Los voy a dejar con ustedes.

shot. Get the cool. Get the cool shot. Get the cool. Get the cool shot. Y con esto cerramos Radio Traviesa. Nos vemos el lunes. Ojalá lo escuchen. O si no, los vigilaré. Ok. Bye, bye.